con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgado en la pared que acabará derramando. Buenas tardes, bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música de autor, world music y jazz de Haití en Radio. Hoy vamos a tener una entrevista larga y tendida con Andrés Molina, ex miembro del Taller Canario de Canción, que presenta nuevo disco. El nombre del disco, Desnudo. No te pierdas esta entrevista. Empieza ya. Contarán la verdad. De seguro no estarían ahí, la utopía volaría por doquier. Si no mintieran, si no ultrajaran la verdad, horizonte desvestido de gris bailaría con la utopía por doquier. Los niños que se van a diario, mártires, y tan barato es el engaño y fácil es. ¿Cuántos ángeles nos dejaron? Somos huérfanos de su amor. Hay que ver cómo suena este último disco de Andrés Molina, y lo tenemos aquí ya visitando Haití en Radio, creo que por primera vez. Por primera vez, sí señor. Oye, ¿no le da a usted vergüenza? Eso digo yo, eso digo yo. Que les tengo prometida un saludo y todo, que lo escribí en partitura, que lo digo así en antena para que se sepa. Justo cuando me lo dijiste lo escribí. Pero lo tengo escrito y yo te lo hago desde que pueda. Oiga, que va a parecer que le estoy reprimiendo yo a usted por esto. No me reprendes, pero me reprendo yo. Si doy una palabra, me gusta intentar cumplir. Bueno, la cumplirán. Desnudo, Andrés Molina. No es que te hayas quitado la ropa, no. Es el último disco. Qué bien suena, ¿verdad? La verdad es que a mí me vamos a ver, yo siento que está súper bonito, a mí me encanta, yo lo disfruto, lo he trabajado mucho, le hemos dado muchas vueltas en las mezclas, lo hemos mezclado, lo he escuchado una y otra vez, y porque había que escuchar muchas tomas, y yo decía, Dios mío, qué bonito está esto, pero claro, el criterio al final lo tiene la gente, ¿no? Lo primero que llama la atención, según se ve la portada de este disco, es la cantidad de colaboraciones. ¿Cómo hiciste? ¿Escudriñaste tu agenda para buscar a tanta buena gente? Pues sabes que yo hice eso. O sea, verdaderamente el paridor de esta idea es mi manager, Braulio, de no ser por su pachorra empecinada ahí de decirme piénsatelo, pero tal, pero cuál, esto, podemos hacer lo otro. El proyecto del disco con músicos, ¿no? Con una banda grande y eso, no estaría ahora rodando, igual estaría rodando un disco mío en solitario, con una guitarra, con el piano, igual llegará en algún momento un día de estos, pero por ahí van los tiros. Entonces Braulio me sedujo con la otra propuesta, y entonces yo le dije, bueno, pues ya que estamos en esta, tío, vamos a lanzarnos a toda la gente con la que yo me he relacionado, con unos tengo más amistad, con otros somos más colegas, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces empecé a llamar, y el primero que llamé fue Ismael. Y me dio las gracias por llamarlo, digo, Dios mío, las gracias te las doy a ti. Y a partir de ahí ya me sentí muy reforzado. Evidentemente sabía que Alberto Méndez y Luisa Machado iban a estar encantados de estar conmigo, que Rogelio sabía que iba a estar y que iba a estar feliz. Pero no sabía que que pudiera estar Aute. Es que Aute, un tipo que está creando continuamente y que está sacando cosas en el mercado, pintando, exponiendo, no sé, me parecía difícil. Y te digo, había más gente que iba a estar. Uno fue padre en esas mismas fechas y a última hora dijo, vamos a ver. Me venía diciendo, sí, pero vamos a ver. Y al final no pudo ser, porque coincidió todo su compromiso personal con la... Y hubo también una colaboración que se cayó a última hora. O sea, nosotros no entendemos cómo fue, pero bueno, se cayó y no pasa nada. Bueno. Pero quiero decirte que iba a haber más y que me hubiera gustado tener... Tengo más amigos, muchos más amigos, que me gustará meter, si Dios quiere, y sale otro disco, porque esto de sacar un disco cada vez es más difícil, ¿no? Me imagino. Pues me gustaría que... No sé, me hubiera gustado que hubieran estado los Abandeños, porque yo he mamado mucho la música de los Abandeños históricamente, y además porque he colaborado con ellos. Me hubiera gustado que estuviese Benito Cabrera, me hubiera gustado que estuviese Cali Fernández, mucha más gente que no pudo estar. Tanta y tanta gente, ¿verdad? Sí, sí, hay mucha gente, pero primero, había cosas como los Abandeños que se me escapaban ya de envergadura, porque era mucha gente y en un escenario en directo, pero también había otra cosa, es decir, bueno, el disco se te tiene que ir a ti solo, me decían los chicos, ¿no? Me decía Braulio y Adolfo, no puedes estar lleno de colaboraciones, tienes que estar tú solo también, ¿no? Claro, claro. Y bueno, por ejemplo, tú con los Abandeños siempre has tenido muy buena onda, siempre has tenido muy buen feeling. Ahora mismo estoy recordando que en uno de los últimos discos de los Abandeños tienes una canción que se llama Pedro Cabrera escribió, ¿puede ser? Pedro Cabrera escribirá. Escribirá, sí, perdón. No importa, es que de verdad que ha habido gente, la gente lo entiende, claro, en el pasado. Pedro Cabrera escribió, lo memorizas así, pero yo le puse Pedro Cabrera escribirá en el sentido de que me parece que su obra siempre está ahí presente, y yo cuando releo cosas parece que descubro cosas nuevas, ¿no? Y más con la poesía que él hacía, ¿no? Que era muy llena de sugerencias, ¿no? Es una de las canciones que podría hacer tú en solitario, ¿verdad? También. Sí, lo que pasa es que a mí me gustó tanto cómo quedó con ellos, me encantó el arreglo de Julio Tejera, me encantó lo que hicieron y no lo he pensado. Igual si un día, se lo decía el otro día al Fidio cuando le envié el disco, digo, vamos a ver, me encantará tenerlo, si tengo la suerte de poder sacar otro disco, tenerlo de alguna manera, y después yo pensaba, se lo digo, pues igual hasta esa misma canción, porque es que yo a Pedro García Cabrera lo he admirado toda mi vida. Desde que lo empecé a leer. Yo recuerdo de Andrés y de Eva una etapa muy particular en donde tocaban casi todas las semanas, se puede decir así, o casi todos los meses, mejor dicho, por aquí, por La Laguna, por estos todas las semanas. Bares, o sí, para ser más exactos, todas las semanas. Sí, tres y cuatro veces a la semana. Y se lo curraban bastante, sí. Y yo les decía, pero hombre, ¿cuándo van a venir sus discos? ¿Cuándo van a venir sus ediciones? Después sacaron un excelente disco también de abundantes canciones. Yo creo que también fueron 18 como no, este tema. No, fueron, no sé si fueron 14 o 15. 14 o 15, sí. Bueno, una gran cantidad de canciones. Sí, sí. Y después vienes con Conocidos Íntimos, un proyecto también en donde estuvo Alberto Méndez, también Luisa. Estuvo Luisa, Rogelio, sí. Exactamente, y Eva, es justo también nombrarlos a todos. Y bueno, parece que había mucha, ¿cómo decirlo?, mucha hambre por editar por tu parte. ¿Es posible? Yo tengo un hambre, la verdad que lo has captado a la primera. Un hambre gigantesca de editar. O sea, yo no sé por qué a nosotros nos ha costado mucho sacar el material adelante. Me costó muchísimo en la época de taller, cuando estábamos Rogelio y yo. Bueno, al taller nos costaba, yo creo que nos costaba tiempo y esfuerzo sacar los discos, ¿no? Costaba, ¿eh? pero en un momento determinado ya cuando tienes un contrato discográfico con una compañía, aunque sea independiente, y la compañía empieza a retrasarte y tú diciendo a los músicos, por favor, no se desesperen, que, porque claro, los músicos memorizan, cogen el clima y tú los tienes preparados para que el lunes entren al estudio y el viernes te llaman y te dicen, no, se retrasa para el próximo mes. Tú dices, Dios mío, esto no puede ser. Claro. Entonces tienes yo he sufrido siempre muchísimo, entonces cada vez que pillo un estudio yo grabo todo lo que pueda. De hecho hay 19 canciones grabadas en este del concierto en el Teatro Leal, y aquí solo nos cupieron 18, porque el formato, la fábrica no te fabrica más del tiempo que hay en este CD. Claro. ¿Sabes? Entonces, o sea, me imagino que igual a Michael Jackson sí se le podría haber hecho le han hecho sus formatos particulares, o quiero decir, gente que pueda pagar eso, pero nosotros, claro, que somos una producción modesta, con mucho esfuerzo y muchas ganas, como ustedes que trabajan así, pero nosotros reconocemos que somos una producción modesta, tenemos que andar con los pies en la tierra. Entonces, 18 canciones que se van volando, ¿eh? Uh-huh. Pero no cabe ni un segundo más en el disco. Decías que cuando coges un estudio no lo sueltas ni para Dios, como se suele decir, pero tal es así que hasta el estudio es el Teatro Leal, ahí es nada, ¿no? Es también remarcable la importancia que tiene un escenario tan, tan noble y tan... por fin, digamos, reabierto después de muchos años. Creo que también es un carácter bastante destacable de este disco, ¿no? Hombre, mira, ten en cuenta una cosa. Mi presentación oficial, entre comillas, como cantautor dentro del colectivo de cantautores que había en aquel momento de mi generación, fue en el Teatro Leal. Además, ocurrió una cosa mágica. Uh-huh. Y es que se fue la luz en toda la laguna. Y entonces, ¿qué hicimos? Poner velas en la parte delante del escenario, como en las obras de, como en las representaciones de la Edad Media y de aquellos años, ¿no? De aquellos siglos. Entonces, pues esa noche recuerdo que un amigo dijo después del concierto, joder, que la pena fue que se haya ido la luz. Y otro dijo, no, es que eso fue lo mejor. Bueno, pues con ese recuerdo de subir, te subes en el teatro, en el escenario, porque después de eso pasaron muchas cosas. Se presentaron como 3 discos, me parece, del taller. Las presentaciones fueron espectaculares, presentaciones de varios días, se llenaban con todo muy hermoso, ¿no? Entonces, de repente sentir que vuelve esa magia, ¿no? Que la tienes ahí. Además, se agotaron las entradas en un par de horas. Hubo mucha gente que se quedó sin acreditación de prensa, periodistas, porque no cabía más gente. Hubo que habilitar sillas en hasta por los laterales del escenario, en la tramoya, para que hubiera gente sentada. Por lo menos querían estar presentes viendo aquello. O sea, sentir esa magia que yo había vivido ahí. Yo decía, Molina, dentro de 4 días estás en el suelo otra vez. Así que disfrútalo, pero piensa que dentro de 4 días estás en el suelo, como, claro, como cuando en las películas de Romano ves al que le va diciendo, al tipo que le va diciendo al César, no olvides que eres humano, no olvides que eres humano. Y el César saludando a todo el mundo. Pues yo no me sentía como un César, pero me sentía tan feliz, tan en una nube, que decía, no te olvides que dentro de 4 o 5 días, no sé cuánto era, se acaba la magia. Y viene el trabajo duro de mezclar, de seleccionar, de no sé qué, ¿no? Esa es la parte más ingrata de un disco de estas características, es decir, no elaborarlo a lo mejor, no todos estos tremendos arreglos que han sido específicamente realizados para este disco, sino también después sentarse, cortar aquí, cortar allá, trabajar con los editores de sonido. ¿Esa es la parte más ingrata? Esa parte es ingrata en un aspecto, que te desesperas a veces, ¿no? Uh-huh. Te desesperas porque estás editando, estás escuchando la pista del bajo a ver si hay algún ruido, si hay no sé qué, algún error, porque siempre hay cosillas, ¿no? Entonces, pues estás escuchando y tal, pero entonces de repente ves que entra la batería, entonces le das a todo el grupo de la pista de baterías, ¡pac!, y lo pones. Entonces te quedas escuchando. Y cuando te das cuenta, llevas una hora disfrutando, ¿no? Y dices, chacho, pero es que tengo que trabajar, o sea, tengo que... Entonces, claro. Sufres un poco porque te dan ganas de quiero verlo ya, escucharlo y disfrutarlo ya, ¿no? Pero claro, hay un trabajo de limpieza, un trabajo de esmero, ¿no? De irte a los lugares, a Madrid, en Las Palmas, de grabar a la gente que no pudo estar en el teatro, grabarlos en, claro, el estudio, escuchar las tomas, ¿sabes? Tanto antes, durante y después, ha sido un trabajo gordísimo, de mucha gente. Aquí ha habido muchísimo amor al arte, en el sentido más amplio de la palabra, y también más pegado al suelo de la palabra, como ustedes trabajan aquí en la emisora, pues así hemos trabajado nosotros. Y yo tengo que agradecer a muchísima, muchísima gente todo esto, desde Hilario Benítez, que se vino con un camión lleno de material de sonido a Tenerife, hasta Alberto Méndez, que puso creo que pusieron también material, los de Manzana Recording, Alberto Manzana Recording, Carlos Más, Alberto, que se metió un currazo impresionante, hasta David Sosa, un chico de Las Palmas, que si teníamos algún problema informático, David, por teléfono, mira, ¿qué tal? Que no me funciona el programa, que no sé cuánto. Ah, pues espérate, mira, ¿qué es lo que pasa? Y pegarte una hora hablando con él a ver si lo resolvía. O sea, una cantidad de gente que hacía que todo caminara, parecía, funcionó todo como si fuera la empresa más mejor pagada de España, ¿sabes? Por lo menos, digo, del Estado sentimentalmente, español. Sentimentalmente, ¿no? Sí. Hubo un rollo tan especial, un cariño tan especial, hasta luego en el teatro, incluso la gente, por lo menos con la gente con la que yo estuve trabajando, el rollo era precioso, ¿sabes? Emocionante. Hubo como magia, ¿sabes? Y eso yo lo tengo que agradecer muchísimo a Javier Jiménez, a Javi Jiménez, a muchísima gente, porque se trabajó mucho, mucho, mucho para esto. Muy bien, muy bien. Antes mismo estabas hablando de las pistas de la batería, ¿no? Alfredo Llanos, muchacho. ¿Cuánto tiempo trabajando con Alfredo Llanos? Iba a decir de broma que era un desconocido de CD, ¿no? Si yo no conozco a ese tipo de nada. No, ¿verdad? No. Vamos a hacer, digamos, en lo posible, esfuerzo por hacer los créditos de la película, por decirlo de alguna manera. ¿Qué músicos tiene la banda base de este grupo? Pues mira, tiene Alfredo Llanos, empezaste tú por él, que sí, llevo muchos años trabajando con él. Tiene a Marcos Valero, que Marcos Valero es músico nuevo para mí, pero he hablado con Alfredo. Espero no extenderme mucho, si ves que me extiendo, no, me no, corta. Tranquilo. Pues cuando se me calienta el pico. Bueno, pues Alfredo me decía hace poco, después de un ensayo, estábamos comiendo, y dice, no, es que Marco, me lo decía Alfredo, Marco, es que, porque yo decía, Alfredo, tío, cuando estaba escuchando toda la edición, la mezcla, estamos haciendo la edición y tal, digo, tío, es que hay break que tú empiezas, papá, cada botón, y veo que Marcos te sigue, digo, pero, y eso no estaba escrito, no estaba, dice, no, yo noté que desde el principio había mucha escucha, nos escuchábamos mucho. Entonces, Marco es un tipo que escucha muchísimo, a Alfredo, que escucha lo que se está produciendo. Y la consigna era esa, que nos escucháramos todos. Alexis Canciano, que estuvo en Las Teclas, un tío con muchísimo talento y mucha creatividad. Y además también con mucha, eso de preferir un silencio a veces que siete notas metidas, taca, taca, taca, taca, taca, un acorde y dejarlo ahí tenido, ¿no? Esa forma de trabajar a mí me gusta mucho. En él, también era un músico nuevo para mí, aunque lo conozco hace muchísimos años, José Enrique Rodríguez, Pepe el Negro, como lo llamamos todos, que es un violinista excepcional. Yo hice los arreglos de cuerdas con mi ordenador y luego se los pasé a él, y él los vertió luego en cada instrumento, y además corrigió cosas y me dijo, yo te recomiendo esto, te recomiendo lo otro, y además añadió en, por ejemplo, en mes de abril, añadió una parte final maravillosa que hizo, ¿no?, absolutamente de él. Luego, Sergio García, al saxo, que tiene... Yo le decía eso, que a veces la emoción nos llevaba a que todos estuvieran tocando al mismo tiempo, todo el mundo juntos, y Naranja me decía en la mezcla: tío, pero es que aquí hay mucho, están las cuerdas, está el saxo, está... Digo, el saxo ni me lo toque. O sea, ¿no? Digo, pues ese cacho de melodía ahí lo quiero. O mira, la melodía esta que está aquí, la voz, digo, sí, me da igual que me tape la voz, o sea, o que me choque con la voz, pero esa melodía tiene que estar ahí, porque es que Sergio es un músico visceral, además de tener una formación espectacular. Okay. Sergio García, ¿quién más? Manolo Rodríguez, falta. Dios mío, Manolo Rodríguez. Manolo Rodríguez me decía: mira, yo quiero acentuar la parte más rara de la interpretación de Javi, porque Javi y yo compusimos otra vez la canción que grabamos juntos, la compusimos hace mucho tiempo y entonces lo grabábamos con muchísima energía, lo hacíamos en directo con mucha energía. Algún día colgaré en el Facebook y en YouTube una cosa que tengo de un amigo de Majek Montes de Oca, que nos grabó en el Libertad 8 hace muchísimos años, cantando esa canción con mucha energía. Pero llega Javier al estudio y me graba una interpretación diferente, que me rompió el alma. Digo, Javi, por ahí, eso está loquísimo, está buenísimo. Y entonces llega Manolo y dice: tío, yo quiero acentuar la parte rara de la interpretación de Javi. ¿Qué te parece, no? Porque a Javi lo teníamos interpretado ya hacía un mes, porque Javi estaba en Palestina cuando nosotros estábamos grabando el disco. Entonces lanzamos su voz en off en el concierto en directo. Entonces, Manolo te llega con cosas así, o el raro, sí, el raro del grupo. El raro maravilloso, ¿sabes? Manolo me parece a mí un músico espectacular, un músico que un músico de un tipo del que yo aprendo mucho. Aprendo de todos ellos y de Manolo, que te puedo decir. Es un tío que además siempre está con el bichillo, ¿no? De ¿y qué tal si hacemos esto y si hacemos lo otro? Es una maravilla. Es un músico bastante imaginativo, ¿no? No quiero olvidarme a nadie más. A ver, no nos lo perdamos, ¿no? Porque sería injusto. Totó Noriega, ¿qué te voy a decir? Cuando... O sea, además me lo estoy llevando ahora en los conciertos, en los desenchufados, que se llaman estos de promoción, en los pequeños conciertos que hago. Y a veces he estado hasta con él solo, él y yo. Claro. Y es un showman. Aparte, un gran percusionista, es un tipo que claro, es que es cubano, además domina la timba, como dicen ellos, y cuando lo sueltas ahí, pero también es que de repente te mete un clima especial. Cuando tú pretendes que él te haga una cosa con que nadie se da cuenta, pero hay canciones, por ejemplo, la canción de Ismael Serrano está llena de subdivisiones de ritmos basados en música tradicional, y entonces hasta el propio concepto de la guitarra, los bajos, todo eso. Entonces yo le digo a él: Totó, haz esto. Claro, al principio a él le cuesta porque es cubano, no es canario. El tambor herreño, el tambor del baile de la Gomera, todo eso es difícil para él, pero lo va cogiendo, y entonces esa fusión, ¿no?, de su forma de ver las cosas y lo que yo quiero, es riquísimo, ¿no? Uh-huh. Y tienes un sector de músicos cubanos tremendo, ¿verdad? Pues tengo, en este disco tengo a Pepe, uh-huh, a Alexi, Sergio, a Sergio, uh-huh, y a Totó. Y a Totó, sí. O sea, esto, digamos, profundiza efectivamente en la fusión musical entre dos islas o dos... Sí, una isla y un grupo de islas, ¿no? Sí, lo que es la ínsula, lo que es ser un ser insular, me parece a mí. Yo creo que... Bueno, Sergio lleva aquí toda la vida, lleva tantos años viviendo. Sergio es uno más de nosotros. Pepe lleva menos tiempo, pero no sé, no, lo que me gusta de todos estos músicos es que son tíos que me podrían estar dando clases de armonía, desde Alfredo hasta Sergio, o sea, todos, todos podrían estar dándome clases de cualquier cosa. Y sin embargo, todos son personas humildes que te escuchan, que escuchan a un cantautor desde los cojones y que le escribe unos papeles, le dice yo quiero que hagan esto, que hagan lo otro, y que te sugieren y que te aporten y que después crean y que reflexionen. O sea, yo no noté ninguna diferencia. Eso de estar hablando por teléfono con Alexis, la verdad que fue así de emocionante, ¿eh? Estar hablando por teléfono con Manolo Rodríguez, que está aquí en Tenerife, y yo estoy en Las Palmas ensayando con una parte de la banda, y Manolo está aquí. Y entonces llamo a Manolo, porque le digo, Alexis, mira, estoy pensando esto, tal, no sé cuánto hablamos, tal. Y Manolo, mira, para esta canción, pues sí, yo he pensado esta guitarra de esta manera, Alexis me dice esto y a mí me gusta. Sí, es que era lo que yo te pensaba. Entonces, esa coincidencia, que a pesar de estar uno en una isla y otro en otra, me parece a mí que había algo, ¿sabes? Que iba a unir, ¿no? Sí. Y había un estar, hay un estar en este disco de la gente muy, muy guapo, ¿sabes? Y yo eso lo agradezco muchísimo. También todos los músicos trabajaron a mucha presión, tú sabes, no es lo mismo trabajar 5 meses pagándote los ensayos o trabajar como trabajan ellos, que están trabajando muchas cosas, dan clases, trabajan con muchísimas bandas y hacen muchísimo, pierden mucho sueño, y encima pues tú pagarles poco y que estén creando contigo, ¿sabes? Yo se lo agradezco muchísimo. Y luego también están los chicos de las cuerdas, está Ismael y el cuarteto que tiene. Faltaba Ismael, ¿eh? Exactamente, que es cubano Ismael, pero los otros dos chicos, que no me acuerdo de ellos, Dios mío, del nombre de ellos, que me perdonen, son canarios. Uh-huh. Y recuerdo que Pepe, cuando estábamos ensayando, hay una sala de ensayo arriba, me imagino que la gente lo sabrá, en la parte alta del Teatro Leal, que suena, por lo menos a mí me sonó maravillosa, estábamos ensayando las cuerdas y estaba ahí Ismael, Pepe, estaba Marcos Valero con su contrabajo, y estaban la chica de la viola y la chica del cello y Amanda Arteaga, sí, en el cello, ¿no? Y Santiago Medina, puede ser. Santiago Medina, viola, exactamente, en la viola. Entonces, Pepe lo felicita a todos, porque Pepe es el que me dirigió las cuerdas, ¿no? Uh-huh. Y lo felicita a todos, como perfecto, felicita a cada uno, tal, no sé qué. O sea, yo me quedé feliz, contento. Y por cierto, en esa sala me hubiera gustado grabar los ensayos con las cuerdas, porque yo estábamos ensayando. Digo, chacho, pero esto es que aquí se podría hacer, poner 2 micrófonos del estéreo y hacer ahí, poner las cuerdas como están sonando, la guitarra como está sonando y las voces, y a cantar. Y hubiera sido otro disco. Y está mejor, incluso. No digo que estuviera mejor, pero hubiera sido una experiencia bonita. De acuerdo. Pues nada, estamos escrutando, digamos, este disco. Estamos con ansias de que nos cuentes mucho más. Vamos a escuchar, si te parece, alguna de las canciones de este disco para empezar, digamos, a degustarlo. ¿Qué canción podemos escuchar ahora? A lo mejor El Bien Más Preciado, con Luis Eduardo Aute. Sí, que a mí me emociona mucho, nos emocionó mucho la grabación. Vamos a escucharlo por lo menos en una parte. A ver si lo encuentro, el track número 5. Exactamente. Vamos a subir el volumen. La calma ni la luz, alerta tus ojos y el corazón. Hijo, no dejes que entonen tu canción. Aquellos que mienten sin dolor, si te dicen patria, pregunta dónde están ellos. Si te dicen lucha, pregunta dónde irán ellos. Si te dicen pueblo y raza, la norma y la batalla. Si te dicen tanto, pregúntales dónde estarán. Hijo, el bien más preciado en nuestro amor, el tiempo descubre tanto. Que perdió batallas que nunca vio empezar. Si te dicen patria, pregunta dónde están ellos. Si te dicen lucha, pregunta dónde irán ellos. Si te dicen pueblo y raza, la norma y la batalla. Si te dicen tanto, pregúntales dónde estarán. Hijo, a nadie le duele tu dolor, que el mundo reciba de ti solo amor. Hijo, preciado nuestra flor. A nadie le duele tu dolor, hijo, ¿no? Qué bonita, cómo me ha dejado esta canción, ¿eh? Me ha dejado, digamos, estremecido, ¿eh? Genial, felicidades, ¿eh? Pues muchas gracias. Es curioso, tiene un, digamos, un ambiente hímnico, ¿es posible? ¿Es un himno a la paz? Joder, Héctor, es que lo pillas todo. ¿A la primera, que, o qué? Es que lo hicimos así. No, si vieras la cantidad de mensajes que nos lanzábamos, que yo decía, quiero esto, quiero lo otro, quiero qué tal, quiero... Alfredo, tú entra aquí y quiero tal, pensemos en esta película, pensemos en la otra, pensemos... no lo digo porque me da vergüenza, que tampoco me acuerdo qué películas nombraba, pero queríamos. Es que cuando tú pones a los músicos a trabajar y ves que empieza la cosa a caminar y empieza a subir y empiezas tú a interpretar con ellos, porque yo me rajo la garganta en los ensayos porque pienso que tengo que cantar a tope. Porque los ensayos son fundamentales, o sea, el músico tiene que saber de qué va el cantante, ¿no? No puedes estar cantando bajito, en falsete, para conservar tu voz bien, sino tienes que entregarte a tope, ¿no? Entonces, tú notas que el tema va fluyendo y qué tal, y entonces se nos van ocurriendo cosas ahí, y parimos todos, y Alexis no sé qué, y Alfredo no sé cuánto, y yo, y no sé quién, o sea, y la onda que queríamos era... Que nos pedía era eso, acabar en una cosa fuerte, es que nos lo pedía, era pura emoción. Y además tú tenías que ver las caras de Pepe, las caras de Alexis, la cara de Marco, la cara de Alfredo, yo qué sé, la cara de satisfacción, ¿no? Sí, de Manolo, a la hora de estar pillando las cosas, de estar emocionado. Lo que dices de cantar a media voz me llama mucho la atención, porque lo estaba pensando el otro día mientras veía un vídeo promocional a través de YouTube y tal. Decía, contra, qué fuerza, ¿no? Y después me puse a pensar en cuántas veces te he visto yo a ti en directo, pues. A lo mejor hasta 50 veces, ¿no? Y han habido locales de todo, ¿no? Desde los más importantes de todo el Estado español, algunas plateas bastante importantes y otras plazas más pequeñitas, más humildes, pero siempre te he visto que te has esforzado con lo máximo, que has podido tener tus fallos o no, que casi siempre no, pero has tenido... Hay fallos, aunque no los noten a la gente. Bueno, bueno, pero da igual, pero eso también hace el feeling, ¿no? En sí. algunas circunstancias. En definitiva, ¿tú no puedes volcarte en tus proyectos a media voz o a medio gas? Es que sabes lo que pasa. Ayer mismo en una reunión que teníamos yo, hablábamos de esto y yo lo que hago es... yo sé que te tienes que preparar un poco el espectáculo, tienes que hacer un orden, tienes que saber por dónde van las cosas, porque es que si no es ir como un ciego, ¿no? Sin bastón, sin perro, sin compañía, y eso es muy, muy fastidioso. Pero hay una cosa que es enganchar con la magia, ¿no? Y si hay 7 personas, si hay 10, si hay 500 o 1000, tú enganchas con la magia y yo me dejo llevar. O sea, a mí la gente me pone, y si la gente está un poquito decaída, yo me pongo en onda para que no se me decaiga, ¿sabes? O sea, es como que te influye el escenario, tú te montas ahí y tienes que vivirlo, tienes que disfrutarlo. Yo siempre recuerdo que la primera vez que yo canté en Las Palmas, el primer concierto que hice fue un instituto, y había un montón de piberío, y no sé qué, una chica de las organizadoras me dijo, ¿qué? ¿Estuvo bien? Digo, sí, estuvo bien. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Digo, tía, esto es como meterse un día de calor terrible en el mar y empezar a disfrutar ahí el oleaje y estar dentro, ¿no? Lo comparaba con eso. Eran mis primeras actuaciones así de cantautor, en solitario, sin compañía, sin nadie. Y lo comparaba con eso. Entonces, yo siempre he disfrutado muchísimo, muchísimo. Cuando canto solo, mucho, mucho. Y cuando cantaba con Eva, mucho, mucho, mucho. Es que es curioso. Ahora mismo te oigo hablar y te veo ahí en... No sé, me hace recordar muchos momentos vividos, muchos momentos de la canción de autor aquí en Tenerife, en uh-huh. concreto, en donde yo vivo. Uh-huh. Y veo a Andrés Molina y, por ejemplo, recuerdo la primera vez que yo presenté a nadie en ningún sitio. Y fue casualmente a este señor que tenemos aquí y a Eva de Goñi. Uh-huh. Y yo le preguntaba a los chicos que organizábamos un loco encuentro de cantautores en la universidad, ¿no? Y le decía, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo me están pidiendo ustedes eso? Voy a, por lo menos, a presentarme. Y me acuerdo tocar muy solemnemente en un camerino improvisado, sí. Improvisado ahí en el Paraninfo de la uh-huh. Universidad de Laguna. Bueno, sí, era un camerino. Era un camerino, efectivamente. Y don Andrés, doña Eva, ¿qué puedo decir yo de ustedes y tal? Y después, en realidad, puedes decir contra ese niño, ¿no? Prácticamente era un pibe el que fue a pedirles consejo. Pues sigue disfrutando, sigue viviendo de ustedes, sigue viviendo de la oportunidad de escucharlos. O sea, todo el palí que viene para preguntarte. Viendo por el retrovisor, Andrés, sí. Precisamente echando un ojo a todo el tiempo, digamos, que ha pasado desde los tiempos del taller, los tiempos de tu vuelta a Madrid, incluso para vivir, como nos has comentado en algunas ocasiones, ¿qué situación vivimos aquí en las islas? Porque ahora sí estás en Gran Canaria. ¿Y a qué te refieres? ¿Qué situación? O sea, ¿qué situación vivimos? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Aquí hubo un circuito y ya no lo hay? ¿Y en el Estado español cómo se vive esto de estar haciendo canciones ahora mismo? Yo lo que he sentido es muchísima soledad. Y eso puede explicar muchas cosas, Héctor. O sea, que te llame un amigo y te diga, oye, te necesito para esto, y que llegues tarde, o quiero hacer lo otro, te puedo entrevistar o te puedo hacer, y que tú digas, ahora no, más adelante. O sea, yo he sentido, y Eva, hemos sentido muchísima soledad. Antes de yo conocer a Eva, antes de, estando incluso con el taller estaba aquí, y yo estaba en Madrid, y yo me sentía arropado porque conocía muchos amigos, ¿no? Pero yo siempre me busqué la vida absolutamente solo. Uh-huh. Solo. Y Eva y yo nos la seguimos buscando solos. Recuerdo un señor, lo que no quita que yo tenga deudas pendientes con amigos, a los que sé que le debo muchísimo, y sin ellos no podría estar aquí ahora con mi material, con mi trabajo, ¿sabes? Como puedan ser mis músicos, como puedan ser mi representante, como pueda ser Alberto Méndez, como pueda ser... Pero... no sé, yo siento que Eva y yo hemos, y yo solo antes, hemos tenido que luchar mucho, y no sé por qué, nos ha costado muchísimo, eso incluso que hasta en un momento determinado tienes tu web colgada, o sea, un concierto tuyo con banda en Madrid colgado en una web en Madrid, de una sala importantísima de allá, y de repente empiezas a recibir chuchazos, ¿sabes? A través de gente que se empieza a meter. Qué ingrato, ¿no? Sí, es durísimo eso, porque además te das cuenta, empiezan a decir cosas como que igual lo tuyo no debería estar ahí, porque ese espacio es de muchísima calidad, y tú empiezas, entonces dices, bueno, empiezas a dudar, dices, Dios mío, ¿será verdad que es que no tiene calidad? Y entonces empiezas a ver los otros proyectos que hay colgados y dices, Dios mío, yo... con muchísima humildad, creo que esto no me llega a los tobillos. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, llega un momento en que optas por decir, mira, por favor, quítenme de ahí. O sea, yo he vivido siempre las cosas con muchísima soledad. Y dentro de todo eso, yo he tendido puentes. Y en más de una ocasión, el fuego que se prendió al final del puente, tú tienes el puente y en ese puente va una ayuda pequeñita. Y entonces de repente el puente regresa ardiendo, como una especie de granada rodando delante del fuego, sí, que viene hacia ti. Y tú dices, ¿pero por qué? A enemigo que huye, puente de lata. Puente de plata. En este caso no era enemigo, o sea, tú tienes puentes. Ya, claro, parecía. Y de repente lo que era una amistad se convierte en una enemistad. ¿Cómo es posible que eso ocurra? A mí eso me ha pasado. Y en varias ocasiones, ¿eh? Y a Eva y a mí nos pasó. Y recuerdo que Eva es de otra generación, es más joven que yo y es de otra generación. Yo creo que más de este tiempo en el que vivimos. Y decirme, chico, tú, para mí que tú estás haciéndolo mal, es que tú regalas todo, es que tú en los conciertos subes a mucha gente. Y ten cuidado, porque es que te pueden hacer daño. Está bien que invites, está bien que tal, pero es que lo das todo, entregas todo, los contactos que tiene, lo das todo, lo entregas todo. Y con el tiempo, no se equivocó. O sea, no se equivocó. Y recuerdo, esas palabras me las decía mi padre hace muchos años más atrás. Entonces, yo lo que he sentido siempre es mucha soledad. Y a los chicos jóvenes que veo ahora, también los veo solos. Los veo solos. Sin ayuda. Sin ayuda y buscándose la vida solo, cada uno por su lado y luchando. Y yo recuerdo hablar con los chicos de Las Palmas, con cantautores en Las Palmas, y decirles, chicos, miren, yo en mis conciertos, yo invito a quien haga falta. Ahora, yo me he buscado la vida solo, toda la vida. He tenido que pelear con un animal. Cuando yo entregué mis pequeñas cositas que yo había conseguido, mis pequeños contactos, mis pequeñas ayudas, a mí me devolvieron con palos, pero palos muy duros, que me cerraron hasta puertas, me quitaron salas, me han quitado salas. Gente a la que yo he ayudado, me han quitado espacios, y a Eva y a mí nos han quitado huecos. Lo siento, pero quiero que lo sepan, sobre todo los colegas cantautores, porque así me van a entender en muchas cosas, ¿sabes? Yo he recibido muchísimos palos, muchísimos golpes, y no quiero dar ni un solo golpe a nadie, ningún palo a nadie. No está en mi filosofía ni en mis emociones. Pero evidentemente, cuando ya te escaman, es que al final es que desconfías y dices, bueno, vas viendo. Yo recuerdo que decía a Dani Cano, que me parece un cantautor genial, excelente, y a Vilina, su compañera, decía, tío, yo lo siento, tío, pero ustedes están pagando. En lo poco que yo les pueda ayudar, ustedes están pagando el daño que otros han hecho, ¿sabes? Ustedes no me han hecho daño, pero es que yo desconfío de todo el mundo. en este momento. O sea, les decía, para mí todo el mundo es 50% bueno y 50% me puede salir rana. Entonces, antes me entregaba con una venda en los ojos, ciego, con todo mi corazón. Pero ahora no lo veo así. Las cosas han cambiado para mí. Es curioso que la visión que tiene mucha gente del periodo de los años 90 en Madrid, de estas mágicas... se llamó durante un tiempo de resurgir de la música de autor, es decir, la gran fortuna que tuvo gente como Rosana, que tuvo gente como Ismael Serrano, efectivamente. Todo el mundo recuerda, digamos, hablar de Pedro Guerra, evidentemente de gente como tú, Andrés, que también viviste ese fenómeno en la capital del Estado español. Quitando todo lo que es el celofán, todo lo que es, digamos, lo bonito, también tuvo que haber bastante envidia ahí. Hombre, vamos a ver. De eso no sé yo, porque solo sé de mi interioridad, ¿sabes? Me acuerdo de un libro de Galeano que no recuerdo cómo se titulaba, pero... no sé si en cada... Es que era como una especie de reflexiones, ¿no? En ese libro. Y en cada final de reflexión ponía guerra de la calle, guerra del alma, ¿no? Y él decía, ¿cuántas veces envidié? ¿Cuántas veces se lee aquel amigo, aquel poeta, aquel escritor? No sé cuánto. O sea, la guerra de la calle, sí. El compromiso, no sé qué. La batalla, algún escritor torturado, la gente torturada, gente muerta, no sé qué. Todo eso, pero la guerra del alma también, la guerra emocional, la guerra del espíritu, o sea... evidentemente el factor humano está ahí. Yo no sé la vida emocional de nadie, yo sé la mía, sé la mía. Yo sí sé que aquí, por ejemplo, tengo a Ismael Serrano y tengo a Aute y tengo a Sole, y que son personas que son muy famosos y sin embargo son tíos sensacionales, sensacionales y llanos, absolutamente llanos. No por Alfredo, ¿no? Es broma. No, pero bueno, Villano. Pues igual es porque Alfredo les influyó. No, es una broma. Claro. Pero personas excepcionales. Me decía una vez nos encontramos, Eva y yo, en la Plaza de Jacinto Benavente en Madrid. Fue como un encuentro así especial. Apolo Ortiz, un músico al que admiro excepcionalmente. ¿Quién no admira a ese hombre? Sí, un pianista bastante reputado. No, un pianista bastante malo, ¿verdad? Sí, toca, ¿verdad? Muy mal. Muy mal. Sí. Ojalá pudiéramos tocar así. Sí, sí, ¿verdad? Pues, qué genio es ese tipo. Y luego, qué persona más sencilla. Sí. ¿Qué tío? Y nos decía Eva y a mí, mira, las personas que más valen y que más lejos han llegado... con las que yo me he tropezado, que son más valiosas, no sé, él hablaba de su mundo, del mundo del jazz, ¿no? En Estados Unidos, son personas súper llanas, súper sencillas, súper colegas, ¿no? Y amigables, ¿no? Entonces, yo me he encontrado eso, y tengo amigos como Alberto y Luisa, o sea, para mí Alberto y Luisa son dos genios en la música canaria, y espero que cada vez se les reconozca más la labor de vanguardia que su música significa en esta tierra. Desde luego. Y yo tengo a esos amigos, los tengo ahí, y yo sé que no me fallan y yo no les voy a fallar. Espero no fallarles nunca. Claro. O sea, yo, Javier Álvarez era un gran amigo en Madrid, o sea, me llamaba en mi casa, en el portero, baja para abajo que no vamos a pasar al retiro. Tío, estoy trabajando, vámonos. O sea, y Aristides Moreno, pues yo qué sé, recuerdo su recién llegado a Madrid, cómo me hablaba, su pachorra. Quiero decir, yo tengo una parte dura de mi vida, pero también tengo una parte buena y tengo muchas, muchas buenas cosas que contar. Tengo que contar que Caco Senante me echó un cabo maravilloso en este disco, que Rogelio estuvo ahí, llamó a José Antonio Pérez, del que yo me había olvidado, Me había olvidado de él en medio de tanto trabajo y de tantas partituras, de tanto hacer y de tanta locura. Me olvidé de José Antonio Pérez, que José Antonio Pérez fue crucial, ha sido crucial en mi carrera, porque se enamoró de Yo también nací en el 63, la presentó en 40 principales, y ahí eso ya significó un bombazo para el taller, y además después también para mi carrera en personal significó que la canción me viniera de vuelta de Argentina, entre comillas, o sea, me dijera un señor que sufrió la noche de los lápices, que me lo presentó Rogelio en Madrid, me dijera... mira, esta canción para una parte importante de argentinos es muy importante. Y yo dije, pero si yo la hice en homenaje a Fito Páez, y me viene este hombre a decir lo mismo. O sea, yo tengo... Y me llama Rogelio y me dice, oye tío, mira, ¿te acuerdas de José Antonio Pérez? Digo, Dios mío, Rogelio, menos mal que me llamaste. Dice, es que tal, es que hablo con él, porque su hijo, mi hijo, tiene fútbol, no sé qué. Y José Antonio Pérez va y escribe. Y todo porque Rogelio me lo recuerda y Rogelio lo llama y le dice, mira, Andrés va a presentar esto. Y el tipo va y escribe un artículo que se publica en los tres periódicos de la provincia. Entonces, yo qué sé, yo tengo también cosas buenas que contar, ¿no? Muchas claro. cosas buenas que contar. Pero también... mi reflexión de los palos es que iba a lo que hablábamos tú y yo antes, fuera de micro, y es a lo siguiente, que fue una cosa que te dije. Yo veo a los chicos, a Gustavo Deni, al chico que nombrabas antes, a Dani Cano, con los nervios se me olvidan los nombres, a todos estos chicos yo los veo muy solos también. Ajá. O sea, veo mucha soledad. Mucha soledad. Los veo, los siento a ellos solos como yo me he sentido solo. Entonces, no sé, ¿por qué el teatro funciona? ¿Por qué ha funcionado el tema del teatro? Porque hay unos circuitos de teatro maravillosos. O si no tan maravillosos, por lo menos mejores circuitos de teatro que circuitos de música, que no hay ninguno. Ya. Yeah. Unidad, qué? Unidad, Andrés. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Y faltaría quizás también que haya una conciencia de ser coherentes con lo que cantamos, compadre. Uh-huh. Que estamos cantándole a la utopía, como la canción que cantábamos con Ismael Serrano. Sí, a la utopía. Cada canción que hacemos nosotros, de amor o de lo que sea, es una canción a la utopía. Y tenemos que ser consecuentes con eso. A mí me parece fundamental. Yo he perdido oportunidades de que una canción mía fuera single de un disco por ser... Original. No, por ser normal con un amigo y decirle, tío, presenta tu canción, porque yo lo haría, vete. No, pero es que dicen que la tuya va... Ve tú, ve ya. O sea, eso a mí eso me parece coherente, es mi amigo del alma y yo... Tengo que hacer eso, o sea, no puedo hacer otra cosa. Entonces, sin embargo, como me decía Adolfo del Esdrújulo, los hijos de este tiempo están aprendiendo que la cosa es muy salvaje. Yo creo que tan salvaje como yo la viví, pero no sé. Habrá que reflexionar un poco sobre este tema, ¿no? Porque es que cada uno por su lado, todo. Yo no pretendo crear nada, ningún colectivo ni nada de nada, porque yo lo único que he aprendido es, niño, como me decía mi padre, búscate la vida, búscate los garbanzos tú solo. Pero es una reflexión que hago, lo de los palos, lo de que tengo amigos, lo de todo eso, sí. Es una, y lo de que veo a los chicos jóvenes, más jóvenes que yo, muy solos. Es una reflexión, es una reflexión que quede ahí, que quede ahí. Vamos a ver si se unen, vamos a ver si nos unimos todos, también los que tenemos algo que decir en el vínculo de contar lo que otros están haciendo, ¿no? Está, digamos, el protagonista, el autor en este caso, y también los crónicas, los que hacemos crónica de lo que hacen otros, ¿no? De lo que hacen las personas más vinculadas con la cultura, que es otro aspecto interesantísimo. Andrés, antes de que se nos acabe la entrevista, ha sido de las macro, porque llevamos 53 minutos de entrevista y es nada. Hablo no, pero mucho. Pero ha sido efectivamente muy interesante. ¿Tú no renuncias a darle cada vez que puedes un tributo, digamos, a gente que te ha influenciado de manera más importante. En este caso, Fito Páez ha sido importantísimo, ¿no?, en tu carrera. Pues sí, lo ha sido Pablo Milanés, lo ha sido Silvio Rodríguez, lo ha sido Taburiente, lo ha sido mucha gente. Sí, pero ¿por qué precisamente de Fito pones una parte de su canción Actuar para Vivir en la contraportada del disco? Claro, es que ahí lo que estoy diciendo es que, chico, la última palabra la tiene el público. Y Fito dice, aquí te aplaudirán, te aplastarán, aquí serás el rey, el perdedor, serás payaso, domador, aquí... No recuerdo más, pero en definitiva el público es el que tiene la última palabra. Entonces yo abro el disco con esos versos de Fito Páez porque tiene toda la razón. Yo a Fito Páez es que siento una admiración tan grande y es como que lo siento parte de mí, como si fueras tú un amigo, ¿no? Amigo, y cuando lo veo hablar por la tele o cuando oigo sus discos, veo sus vídeos, lo siento tan cercano, ¿verdad? Y no sé, esa canción que la cantaba Juan Carlos Baglietto y que fue tan importante para mí cuando la escuché por primera vez, que está compuesta por Fito, pero la cantaba Juan Carlos. No sé, es como que la tienes ahí siempre, siempre. Te viene a la cabeza desde que la escuchas una y otra vez, cuando te bajas del escenario, cuando estás meditando sobre lo que vas a hacer en los conciertos. Y dije, mira, es que el disco además lo he llamado Desnudo. Tengo una canción en la que cuento de mi desnudez, lo que me cuesta, lo que no me cuesta, y como todos tenemos partes desnudas que escondemos, y que más decir, caballeros, aquí está lo que he hecho, caballeros y caballeras, ¿no? Madres, compadres, aquí está la cosa. Ustedes son los que tienen. Ustedes mismos, ¿no? Ustedes son los que tienen que decidir, ¿no? Como dice Fito Páez, aquí te aplaudirán o te aplastarán. Me pueden aplaudir o me pueden aplastar. De acuerdo. Excelente disco, Andrés. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido, que ya era hora. Muchísimas gracias a ti. Lo que te contaba de mi vida tan azarosa y tan difícil como la tiene todo el mundo, ¿verdad? En estos tiempos que vivimos. Explica que, por ejemplo, no te haya enviado el saludo que te prometí, aunque lo tenga escrito en partitura. Explica que muchas cosas, Héctor, ¿sabes? Que es que lo bueno se hace esperar. No es eso. Es que yo te dije, Héctor, cuando acabe tal, vamos a vernos cuando acabe. Pues ahora, cuando acabe toda la promoción, cuando acabe todo esto, yo tengo que hacerte eso, que es que no me va a llevar nada, pero es tener la mente tranquila, el alma relajada, ¿no? Y decir, ahora lo hago, venga, lo voy a hacer ya. Para este y otros proyectos, Andrés, muchísima suerte, tío. Muchas gracias. Te lo mereces y sabes que es de corazón, ¿eh? Pues ya lo sé, y yo les agradezco a ustedes el hueco que me han hecho y les deseo lo mejor, porque tú hablabas del trabajo de ustedes. Compadre, es que sin ustedes, lo decía esta mañana en una entrevista, también, sin ustedes es que no hacemos nada. Ustedes son los voceros de nuestro trabajo, los que hacen que la cosa la conozca la gente, ¿no? Y ojo, que las emisoras alternativas, las emisoras locales, son muy queridas porque hablan de muchas cosas que le llegan a la gente, porque la gente las tiene como muy cercanas. Y yo estoy aquí como recibiendo un regalo, y muy agradecido. Andrés, había pensado acabar la entrevista con una canción, pero ¿sabes qué? Voy a hacer otra cosa. Voy a subir el fader y que sea el azar, digamos, el que decida cómo cerramos la entrevista. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti. Que no te duela el vientre, que no te haga llorar, quien no sabe quererte. Duerme en paz, que yo te guardo el sueño. Duerme el mar, duerme el sol, jardín pequeño de amor. Duerme en paz, que tu azul intenso inmenso sigue dando luz, trocito inmenso de amor, duerme en paz. Bueno, pues hasta aquí Canción a Quemarropa. Ha sido, yo creo que, un buen contacto con Andrés Molina, ex miembro de Taller Canario de Canción. Se despide aquí en los mandos y a la voz Héctor Martín. Un saludo.